Como lo que tiene usted. Y al mirarlo me enloquece y se adueñan de mi ser. Así quiero una chiquita muy bonita como usted. Y sentir en su mirada el calor de su querer. Hoy que miro sus encantos, su silueta de mujer. Como usted.